presencia en el aire de Hora Libre. Ahí bajé más. Estaba mirando. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba mirando las fotos nuevamente que me pasó la amiga y compañera que ya está del otro lado de la pantalla y a quien tenemos el gran placer de saludar y darle la bienvenida en su primera columna en Hora Libre. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan? Nerviosa estoy. No, es una charla entre amigues. Tranquila, tranquila. No es un final, no es una evaluación, así que quédese tranquila. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo andás, Agus? Bienvenida. Bien. Estaba viendo si había actualización en la información que de la que voy a hablar, si alguien de los responsables salió a decir algo, y no hay nada. No, qué raro, ¿no? Bueno, le decimos a los queridos oyentes de qué está hablando Agus, de unas fotos que ustedes pueden encontrar en la página de Facebook de Hora Libre, porque algo que vamos a hacer cada vez que Agus esté en su columna los viernes a la mañana es subir las fotos de las cuales va a charlar con nosotros. Y ha subido Agus hoy fotos de qué ha sucedido durante la semana. Bueno, las fotos que compartimos son de una cobertura colaborativa que se hizo con varios medios con los que venimos trabajando a partir del conflicto también de tierras de la toma del año pasado en Guernica. Y son cuatro medios: el periódico Gato Negro, Aislamiento Represivo, La Chispa Prensa y La Obrera. Y las fotos son del jueves 8 de julio, de acá de Lomas de Zamora, cuando la gendarmería se metió al barrio a desalojar a los vecinos y a derribarle las casas. Así que tratan de ese conflicto que está en proceso, porque obviamente hay un bloqueo mediático muy grande de lo que pasó y también hay muchos intereses mezclados, por eso no se resuelve. Y en el medio, obviamente, siempre están los vecinos que habitan ese lugar y que bueno, son las víctimas, obviamente, de todo este maneje político, económico y mediático también, porque, bueno, es el silencio cómplice de los medios, de las empresas de comunicación y también la tergiversación de la información, o al menos la información sesgada que se brindó en algunos medios, deja bastante que desear todo. Entonces, bueno. Pues hiciste, ahora tenemos unos audios, cuando vos me digas, lo presentás, Agus, cuando vos quieras. Hiciste una selección interesante porque hay de todo un poco. Yo creo que se puede reflejar bastante lo que sucedió esta semana, porque observo, por un lado, se observa la resistencia de los vecines. Por otro, aparecen otras víctimas que muchas veces son nombrados y nombradas en discursos oficiales, pero que a pocos le importan, que son los niños y las niñas. Aparece la policía, ¿sí? Que es la mano represiva del Estado que ejecuta esto. Aparece un papel ahí, digo, está la burocracia siempre, ¿no? Y la orden de desalojo en primer plano. Y aparece la topadora, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no? Cuando vi la topadora, me recuerdo los vecinos de la 31 que nos hablaban, los vecinos y las vecinas más viejos y viejas, de las topadoras de Domínguez, ¿no? Durante los 90 con el menemismo. Y cómo todo termina relacionándose con todo, ¿no? Otra vez un gobierno peronista, otra vez una topadora tirando casas y otra vez el dolor, la resistencia también de los vecinos y otra vez, por supuesto, la problemática de la vivienda a lo largo y ancho del país. Sí, bueno, hice esa selección que es parte de la cobertura porque a lo largo de la nota que escribimos también vamos mencionando todo lo que pasó y lo que pudimos hablar con los vecinos. Acá lo importante me parece es que hay de todo. Voy a contar un poco cómo fue. En uno de los audios que me llega a la mañana, es de una difusión que es una vecina hablando, diciendo vengan al barrio porque nos están derribando las casas. Esa es la información que a mí me llega, y un par de contactos como para acercarse, así que ni bien pude, me di una vuelta con un compañero, y bueno, ya habíamos llegado cuando estaba la última topadora derribando una de las casas. ¿Querés escuchar ese audio, Agus? ¿Querés que lo escuchemos y seguís? Sí, dale. Hola, Mabel, disculpa que te moleste estas horas. ¿Será que te puedes aproximar al barrio? Me vinieron con topadoras. Necesitamos que ustedes se muevan. Llamen canales de televisión, por favor. Dice que vinieron a destrozar nuestras casas, porfa. Bueno, ese es el audio que me llega. Incluso la persona que habla se escucha en las bocinas, atrás las sirenas, en el medio del operativo. Así que a partir de ahí decidimos ir y nos encontramos con eso, con un cordón con un montón, en principio, de hidrantes, de camiones de gendarmería, y esto también es importante decirlo, porque la gendarmería fue la fuerza que se ocupó del desalojo y la represión, y depende, es una fuerza federal que depende de Sabina Frederick. Lo que nos contaban los vecinos, que además de no presentarle ningún papel para que ellos puedan leer que existía esta orden de desalojo y también para entender lo que estaba sucediendo, actuaron con una, bueno, violencia característica obviamente de la policía, de la gendarmería, pero particularmente demostraban todo el tiempo descalificaciones, gritos, amarreos, y sobre todo porque el barrio, las personas de ese barrio son de la colectividad boliviana. Entonces, otra de las cosas que comentaban era la discriminación que padecían de parte de todos estos gendarmes. Y me parece importante marcar que es una fuerza federal y que está Sabina Frederick ahí, porque el día anterior al desalojo ella firmó un acuerdo en el que se comprometía con su fuerza a tener un protocolo de actuación en el caso donde haya menores y personas con discapacidades. Y evidentemente todo eso solamente es una firma, porque en un papel que anda a saber si se puede implementar, porque digamos que actúan con la fuerza. Que evidentemente ahí en ese barrio no se respetó ni en ningún tipo de desalojo, o sea, todos estos procedimientos, así como el de Guernica y como un montón de desalojos y operativos represivos, obviamente son con la fuerza y con la violencia del Estado. Entonces, toda esta parafernalia de querer hacer una firma y un posteo en Twitter diciendo que van a actuar respetando los derechos de los niños, al día siguiente las madres y las vecinas comentaban que recibieron patadas, de todo tipo de agresiones. Incluso, si querés, Nati, pasar el segundo audio, que es donde las madres están comentando esto. ¿Dónde vamos a ir a ver? ¿Dónde vamos a ir? Que nos ayude, por favor. Habla de Carla. Que nos ayude, porque nosotros hicimos todo. El tipo nos presentó planos, vino con su abogado, nos presentó todo diciendo que los terrenos que él nos pertenecía, compramos legalmente nosotros para él, pero ahora nos venimos a enterar que todo esto era ilegal. ¿Qué hicieron recién? ¿Empezaron a demoler y cuando nos vieron? Sí, a una señora estando dentro de su casa la golpearon dentro de su casa. Hay niños que fueron accidentados. No siento eso. No nos respetaron ni a señoras embarazadas, nos sacaron empujando la gendarmería. Está allá atrás, todo está caído, todo. Personas que estaban en ahí, todo igual, nos sacaron estirando. Bueno, ese audio, si bien hay muchas voces que se atraviesan, lo que contaba la señora es eso, lo que decía recién, que ellas se formaron un cordón enfrente al cordón de la gendarmería y recibieron patadas, gases, insultos, empujones. La verdad es que obviamente no se puede esperar de otra cosa de estos, pero a mí creo que a nosotros nos pasa es que no nos puede seguir entrando en la cabeza tanta información y tanta realidad nefasta. Y en este conflicto en particular hay un montón de intereses atravesados, porque lo que comentaban era que el predio ellos lo compraron, fue vendido por Nelson Mancebo, que es alguien que se adjudicó ser propietario de esas tierras, lo dio y empezó a vender hace más de 5 años, y lo que mostraban las vecinas eran los papeles de compra-venta, que ahí tenían los datos de ella, los datos de este señor, y unas firmas certificadas por andá a saber quién, que ellas los compraron de buena fe, todos los vecinos tenían esos papeles, y bueno, fueron adquiridos hace 4 años. En el medio, desde hace 5 años, perdón, de 5 años para acá, el Estado se hizo presente en esto, primero en forma de policía, porque el hostigamiento constante en los barrios pobres es algo que ya sabemos, pero después aparecieron cuadrillas del municipio para hacerle los documentos a todos los vecinos, y obviamente el documento tiene la dirección del barrio, y en ningún momento se les alertó que estaban habitando en un espacio que estaba comprado de manera irregular. Entonces, obviamente el operativo lo sorprendió de un día para otro aparecer ahí con topadoras y derribándole las casas. Eso, el municipio hasta el momento no dio ninguna declaración, Sabina Frederick tampoco, el Mercado Central también está involucrado porque esas tierras eran del Mercado Central y se dio al municipio, y tampoco dieron declaraciones. O sea, es un conflicto que está en proceso y que no hay nadie que se haga responsable de los únicos que merecen tener una respuesta, que son los vecinos y las vecinas. Sí, Agus, mira, justo de esto último que venías hablando, ¿no? Porque tal vez la gente o el común de la población que consume los medios hegemónicos le llega una lectura o un mensaje que es totalmente tergiversado, ¿no? De lo que venís contando, y a veces algunas notas de medios hegemónicos pareciera que la represión y el desalojo es el punto final de un proceso de diálogo que no llegó a buen puerto. Y en realidad, bueno, aparte de lo que contabas, digo, ese diálogo no existió nunca, no hubo una mesa de diálogo con las familias estafadas, con todos los vecinos y vecinas que allí vivían, ¿no? Digo, como no existió ahora post desalojo, tampoco lo existió previamente ese diálogo. Directamente se presentaron las fuerzas a reprimir y desalojar. Sí, tal cual. Sí, una cosa. No, Agus, perdón. No, que pensaba esto también, ¿no? El otro día, buceando en redes sociales, veía cómo a través de la cuenta, creo que de Frederick, o no me acuerdo, no, sí, de Frederick, cómo mucha gente saltaba a pedirle que defienda la propiedad privada, que la propiedad privada es algo, un asunto primordial para la gran parte de la población. Digo, tampoco la cuidan, digo, ¿no? Si te querés poner desde ese lado a analizarlo, digamos, si te pones de la vereda del mal, tampoco la cuidan, porque, digamos, la dejan ahí albedrío, y bueno, si la dejas albedrío, jodete y bancate que la gente no tiene dónde vivir y la va a ir a ocupar. Porque si tanto hablas de la propiedad privada, bueno, ocupate de cuidarla y darle a la gente vivienda. Digo, no sé, yo poniéndome en defensora del diablo, ¿eh? Digo, porque si no, es como, bueno, bancala, digo, después. Y otra pregunta, más que preguntas, por ahí es medio algo al aire que tiro. Pensando en estos procreares, en estos planes que hay de vivienda y demás, me parece que eso está también direccionado a una clase media. Eso hay que empezar a hablarlo también. No es un programa que tiene acceso cualquier persona. No, porque te piden un montón de requisitos. Entonces es como siempre lo mismo, ¿no? Como pensando siempre en una clase, no pensando en la gente que realmente necesita la vivienda, el pedazo de tierra que nos corresponde a todos. Bueno, en fin. Cosas que se me van ocurriendo. Sí, yo creo igual que este gobierno está dejando bien en claro que defiende la propiedad privada en los hechos. El caso de Guernica fue ejemplar y aleccionador para las personas que ocupan tierras para vivir. Y bueno, a partir de ese gran desalojo, que evidentemente no tuvo ningún costo político y mantuvo a su estrella represora Bernie en el poder, Nada, se sucedieron un montón de desalojos de tomas de tierra un poco más chicas que la de Guernica. Y bueno, eso también con la complicidad de las empresas de medios, o sea, es muy poca la información que circula a través de las redes, sobre todo, y de los colectivos así, y los medios autogestivos que venimos laburando el tema, pero respuesta de conflictos actualmente por la tierra, acá nomás, o sea, en Loma de Zamora, en Avellaneda, en Rafael Castillo, en La Plata, y estoy hablando de la provincia de Buenos Aires nomás. Bueno, y evidentemente la prioridad de ellos, como lo dijeron, lo dijo el gobernador Kicillof, que es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y a través de eso no da ninguna respuesta a quienes ilegalmente, entre comillas, tienen que ocupar una tierra como para poder sobrevivir en este contexto, ¿no?, de pandemia. Agus, ya cerrando, salvo que quieras agregar algo más, por supuesto, te quería consultar por, bueno, ¿dónde encuentran tu laburo y el laburo de compañeros, no? Que igualmente cuando subamos, porque en las redes estuvieron preguntando si la columna queda grabada, ¿sí? Sí, queda grabada, por supuesto, y la vamos a subir a nuestro blog. Casi seguro que el domingo, y allí también vamos a subir un texto que nos pasó Agus, que acompaña las fotos. Bueno, ese texto, ¿dónde se encuentra, además de nuestro blog? ¿En qué otros lugares laburás para aquellos y aquellas que estén escuchando y que quieran encontrar tu laburo? Bueno, yo soy parte de la revista Cítrica, de la cooperativa, así que pueden ver ahí mi laburo en la página web y en las redes de la revista. Y también soy parte del colectivo fotográfico La Obrera, que tiene Facebook e Instagram. Y estas coberturas que venimos haciendo son de estos cuatro medios que mencionaba: La Chispa Prensa, Aislamiento Represivo y Periódico Gato Negro. Todos ellos tienen web, red social, Facebook e Instagram. Ahí está, me trabé. Así que pueden chusmear ahí. Ah, y en mi Instagram también y Facebook. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Agustina, a ver, creo que es arroba agustina.virne, creo. Pero bueno, después lo ponen ahí en la publicación. Sí, exactamente. Por supuesto que sí. Como bueno, corresponde. Agus va a estar todos los terceros viernes del mes. Los primeros viernes va a estar Andrés Mazzotto, así que ahí tenemos el equipo conformado. Seguramente se ampliará en lo que queda del año con algún compañero o compañera o compañera más. Agus, muchas gracias y te esperamos dentro de un mes. Ay, gracias, me encantó. Estuve nerviosa. No, pero... no, salió hermoso, Agus. Salió hermoso. Igual vamos a cerrar la columna como corresponde. Sí. Y Agus eligió un tema que se llama Arrasar, de La Lira Libertaria. ¿Por qué elegiste ese tema, Agus? Porque me gusta mucho La Lira Libertaria y porque tiene una letra que es hermosa y si le prestan atención, en un momento dice arrasar los barrios de los ricos, que me parece que es una respuesta acorde para esta gente. Perfecta para cerrar la columna. Nos vamos. Chau. No esperamos nada propicio a esa hora. Que el pánico baile en sus nidos y corra. Que tiembla la tierra gritando furiosa. Y los niños salvajes sonríen y gozan. No hay dónde correr, la calle oscurece. Ni sus propiedades seguras se siente. Empuja el cuchillo vehementemente. Hermana en la destrucción de lo existente. Nos vemos y vamos en nubes o naves. Armado en secreto, todo ya tú sabes. Ya no habrá nadie cuando todo estalle. Nuestra existencia es siempre inflamable. Ningún servicio al dominio y sus hijos. Ningún servicio a tomar el castillo. Ningún servicio, ese es tu enemigo. Hazlo tú mismo, hazlo tú y tus amigos. Y abajo, todo es combustible. Nosotras, nosotros y los invisibles. Apuñala pronto lo que huela libre. No te resignes, prepárate al crimen. El mundo real es el que nos persigue. Destrúyelo pronto, que no hay imposible. No te resignes, prepárate al crimen. No te resignes, prepárate al crimen. Arrasar los barrios de los ricos. Arrasar los barrios. echaremos encima y seremos su peste. Miserables fariseos, bestias negras, sabandijas, ratas del sepulcro y comercio de alcantarilla. Les caeremos encima, la maldición en sus camas, se les enrosque en la garganta y caiga el arca putrefacta. A ver qué pasa. No en la calle que se inflama, son los odios congregados convertidos en metralla, tapados agitando el acto, sin miedo al impacto. Cabrones, esbirros, soplones y sicarios, abajo somos tantos, temblen cerdos y lacayos. Arderán en carnaval como todo el material. Abajo carceleros y señoras de convento, abajo los presidios y coronas de estiércol, abajo los estados, las arpías, el rebaño, arriba las que luchan en la calle encapuchados. Ahora bien, compañeros, sobre el montón de basura fascista, cuando se impregna la botella y la inopia de cualquier día, y se expande el combustible en noche de armas y flamas, y brinda a los gamberros y aullan serenata. Arrasar los barrios de los ricos, arrasar los barrios de los ricos, arrasar los barrios de los ricos, arrasemos los barrios de los ricos, de los ricos, arrasar los barrios de los ricos, arrasar los barrios de los ricos, arrasar los barrios.